sabes, no hagas notas en ningún papel, que no voy a quedarme en la casa. Si es que tú te marchas, también yo me iré. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré. Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver. No te vayas ahora, espera unas horas, que así poco a poco tu furia se irá. Que tu adiós me provoca, me rompe la boca, labios me sabe mal. La ira, ira, ira. No te vayas a Sabes que yo por las noches le tengo más miedo a la soledad. No recojas el cuarto, no te pintes la boca, que por ti estoy ardiendo otra vez. Y esta mezcla de fuego y de miedo tan dentro, no sé contener. No te vayas ahora, espera unas horas, la puerta yo mismo quizás te abriré. Te doy un beso en la frente, como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver. Así poco a poco tu furia se irá, que tu adiós me provoca, me rompe la boca y en los labios me sabe mal. La puerta. se irá, que tu adiós me provoca, me rompe.